Cilantro el labioso, papi. Lele, esto es pa' ti, te quiero, cabrón. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Na. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Na. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Na. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Na. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Na. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Na. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Na. Baja pa' acá. Ahora me toca a mí. Ustedes no hacen nada. Ustedes dicen que hacen, no hacen nada. La tienen pa' frontear y no han tirado ni pa' probar. No tienen los cojones pa' salirme a trabajar. Le falta corazones pa' bajar y disparar. No hay excusa si sacaste a puta, si no la usas de la boca y es que te vas a cagar. Ese fue tu mistake, me trepó en el bonete del X6. Con el pañuelo la gorra puesta y la dejo pegar. Son 70 para el conductor y ojalá de pasajero esté montado el productor. Pa' meterle el otro que tengo tapeado, los chambeo por el lado y el gringuito termina desfigurado. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada. Bajen pa' acá, cae, que metemos con el saco bata. Tú no tienes calle, eso se cae de la mata. Rata, le roba a los muertos carelata. Te pillamos en valle y revientas como piñata. Chata, cuidado que los difuntos a la pata. Y los que estamos vivos partimos con la cuna. Hago lo que hago, memoria del primo Lele. Saben que quedaste, así que paga lo que debes. Róncate millones, entonces ¿por qué es que no puede? O es que todos los publishing son a costilla Lele. Lucrándose de temas que nunca fueron con ustedes. O es la letra un puerto que te paga tu Mercedes. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada, nada. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada. Explotó la guerra. Cuatro ojos en mi barrio. La calle hay mucho presta. Nadie sabe quién es quién ni quién está con quién. Oye mi rifle. Si pasa por mi caserío, caga pelú. Caga pelú, caga pelú. Si caserío se divide, lo acá sonando a las 3 a.m. Los buildings parecen que hasta que se mueven las ventanas, cran, cran. Y los rifles, ran, tan, tan, tan. Soñaba que te pillaba. Y mientras te daba, hebreo graba para reírme. Para todo el que quiera matarme. Viste tú, no puedes tocarme en mi barrio. No se fantamea con un cuadre. Papi, un descuadre y te caga en tu madre. Ladre, que hay muchos guillados de bravo. Los pillo y se ponen gago, gago, trago. Compré como 10 Black Label. Ventojas de Philly de distintos flavors. Baja pa' acá. En tu Edil con Landro, el labioso, ya tú sabes. Yellow Fresh. Esto es Secret Family, directamente de Lavia Studio, Flash Flow Record. Nosotros no jugamos, estamos ready, papi. Descansen pa' Lele, te queremos con cojones. Aquí recordándote en tu aniversario. Tu música nunca va a morir.